sabes bien que no puedo vivir. Es tu cariño, sí, que me hace vivir y más. Quiero besarte para poder seguir. Vuelve pronto, mi amor, dime que sí. ¡Venga! ¡Eso! Sabes bien que no puedo vivir. Es tu cariño, sí, que me hace vivir y más. Quiero besarte para poder seguir.